Bueno, aproximadamente 16, 30 horas, 16 horas, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Buenos Aires, se dictó la conciliación obligatoria por una prórroga hasta el día 21, donde se efectuará una nueva reunión y ahí veremos los pasos a seguir, de acuerdo a lo que resulte de esta reunión. Bien, Pablo, recordémosle a la audiencia cuál es el reclamo que ustedes están llevando adelante. Bueno, el reclamo sería de una suma no remunerativa de 500 pesos, que haría un monto total de unos 1.000 pesos, ya que hemos recibido con anterioridad 500 en el mes de diciembre. El otro punto sería la representación gremial, en la cual la empresa desconocía nuestra presencia como delegados, y lo cual nos habilitaría para luego poder confeccionar un convenio productivo de trabajo, uh-huh. En el cual en ese convenio tendríamos las pretensiones de antigüedad, de tipo local y bueno, los componentes del convenio productivo de trabajo. Perfecto. Pablo, antes de la llegada de la conciliación obligatoria, ¿se estaba dialogando con la empresa o la empresa no se prestaba al diálogo? Al mediodía tuvimos una reunión en la sede acá de Cerro Sur con personal de recursos humanos, en el cual nos manifestó la negativa a nuestras pretensiones. Por lo tanto, ahí, como iba a comenzar al mediodía, a esa hora se comenzó con la medida de fuerza. Y aquí más, hasta que en el Ministerio de Trabajo tuvo la resolución de la conciliación obligatoria, no tuvimos diálogo alguno con personal responsable de la empresa. Perfecto. Por último, Pablo, y para traducírselo a la gente, esta noche va a estar partiendo normalmente el tren desde Buenos Aires y desde Bahía Blanca. Sí, sería lo correcto, o sea, que la medida se levantó 16:30, sería lo correcto que